infancia jugando en tierrales, los bolsillos llenos de bolillas pa' jugar. Nunca olvido ahora tanta risa y libertad. Zapatillas hecha bolsa y la onda en el pecho, le tirábamos a todo pero sin maldad, la cabeza un remolino tanto caminar. El día era puro fuego y la noche descansó, solo desvelado por la escuela y nada más. Ay de mi maestra y mis amores que serán recuerdos en mi alma que siempre irán conmigo. Mi infancia, mi casa que siempre allá estará. Todo va conmigo, risa, sueño y libertad. Que siempre pegaba hasta que mi hermano le dio un día sin piedad. Después fuimos tan amigos, ¿por dónde andará? Sábados en la canchita jugar todo el día, mi vieja gritando está la leche, vení ya. Todavía yo la veo con su trajinar. El domingo mesa grande, reencuentro y familia, escapándome a la siesta para el río atrás. Te miraba desde lejos, me quería arrimar. Recuerdos en mi alma que siempre irán conmigo. Mi infancia, mi casa que siempre allá estará. Todo va conmigo, risa, sueño y libertad.